unánime de este grupo parlamentario. El día de hoy queremos tocar dos temas. Primero decirles que la bancada de Acción Nacional cierra filas en torno a al exalcalde Martín Orozco Sandoval, de los ataques que ha recibido por parte del Partido Revolucionario Institucional. Y también vamos a cerrar filas en torno al gobernador del estado, Luis Armando Reynoso Femat. También vimos que en días pasados la exdiputada federal y secretaria general adjunta del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Lorena Martínez, estuvo cuestionando y lanzando también ataques al gobernador del estado en relación a las cuentas públicas. El gobernador del estado ha sido muy claro y preciso de que todo va a ser aclarado y solventado. En el caso de Martín Orozco, también no hay el fundamento legal para que se haga un procedimiento penal en su contra. Sabemos que esto es ante la cercanía del próximo proceso electoral, que no nos extrañe estos ataques a Martín Orozco y los que se vengan contra el gobernador Luis Armando Reynoso. Pero el Partido Acción Nacional y la bancada, los 9 diputados de Acción Nacional, estamos listos para, en una forma respetuosa e institucional, defender y sustentar la defensa que se tenga que hacer cuando así se amerite del gobernador y de Martín Orozco Sandoval. Entonces yo quiero agradecerles y decirles que todos estamos unidos para defender a los exgobernantes y a nuestro actual gobernador de los ataques que en próximas fechas se den con motivo del proceso electoral. Y para iniciar, le voy a pedir también al compañero diputado Jaime Gallo que nos dé una información que trae en relación a este asunto. Adelante, diputado. Empieza Antonio Martín del Campo. Ok, gracias, muy buenos días. Ya lo comentó nuestro coordinador, son ataques realmente de algún grupo del PRI, el cual bueno, quiere desprestigiar los gobiernos de Acción Nacional y también a nuestros exfuncionarios. ¿Por qué después de 2 años exactamente, cuando ellos dicen, entre comillas, que se quieren apegar a la legalidad? ¿Por qué no hicieron esto luego luego? Sabemos que tiene esto tintes políticos, evidentemente. Y la otra, y también aquí lo que queremos es aclarar, pero también queremos mostrar las actas en donde el cabildo, el día 10 de octubre, y aquí está señalado, en donde hubo precisamente la permuta de este terreno hacia la permuta de los terrenos del municipio. El 10 de octubre del 2007. El regidor Proa, quien ha denunciado, pues no sé si le falte las actas o si no tenga el conocimiento o si no tenga la capacidad realmente para poder leer una acta y poder interpretar. Me digo que él dice que los terrenos o algo así se hicieron después de, cosa que no es cierto, cosa que es total y absolutamente falso. Y lo que queremos la bancada de Acción Nacional es simple y sencillamente apegarse a la legalidad, y exhortamos pues al procurador para que este caso lo dé de manera rápida, eficiente, pero sobre todo apegado a derecho. Eso es lo que queremos la bancada de Acción Nacional, y que nosotros respetamos las instituciones y que seguramente así va a ser. También, bueno, pero aquí sabemos de que hay personas que están detrás y que quieren precisamente sacar a Martín Orozco de la contienda electoral. Eso es el objetivo y eso es lo que ellos realmente están persiguiendo: sacar a Martín Orozco de la jugada de la contienda hacia lo que es la gobernatura. ¿Y cómo lo harían? Simple y sencillamente fabricándole algo o inhabilitándolo. Es como lo querían o lo quieren descarrilar. ¿Perdón? No, aquí lo que queremos es de que precisamente el procurador, que respetamos las instituciones, pueda dar celeridad a este asunto, que no se quede como otros tantos que no han avanzado. ¿Para qué? Para que quede claro a la ciudadanía. ¿No es solamente gente del PRI que está PRI, la que quieren ver si era... Sí, claro, son, por supuesto, tanto regidores y también algunos diputados del PRI quienes han estado en esta campaña y que, por supuesto, nosotros vamos a estar muy al pendiente, al igual del seguimiento en la Procuraduría. No, confiamos nosotros en las instituciones, por eso nosotros vamos a estar muy al pendiente, precisamente para que se dé con todo apego a este caso. Por otro lado también, y fue muy claro el regidor Proa el sábado en un medio de comunicación, que dijo, es que Martín Orozco tiene muy buena imagen y por lo tanto nosotros tuvimos que actuar de esa forma. Entonces, ya no es la cuestión legal, sino más bien la cuestión de imagen que tiene Martín Orozco y que eso es realmente lo que a ellos les preocupa. Por lo tanto, vamos a estar pues, muy al pendiente de este caso, dándole seguimiento toda la bancada de Acción Nacional. Diputado, ¿no se supone que deberían estar legislando ustedes ahorita? Estamos legislando y estamos trabajando. También tenemos reuniones, en un rato más también hay reunión de Comisión de Derechos Humanos, hoy está hace un rato hubo Comisión de Desarrollo Económico y es parte de nuestro trabajo legislativo, ¿no? Y, aparte yo pienso que tenemos que ir más hacia allá, esto que quede un antecedente para que ningún actor político pueda ser perseguido, ¿sí? Que por cuestiones personales o de grupo automáticamente lo quieran sacar de la contienda, sea de quien sea y sea del color que sea. Vamos a estar muy al pendiente en este aspecto. Quisiera agradecerle su atención, mencionar lo relativo al amparo del cual fue objeto Martín Orozco, y es que el mucho se ha dicho de que quizá por ello como Martín pudo haber tenido algún involucramiento, pudo haber habido algo de razón en la denuncia, muchos comentan que pudo haber tenido miedo y que por eso se amparó. Yo quisiera relatar algunos hechos, porque lo que podemos hacer es precisamente referirnos a los hechos, no a suposiciones o a información que les dieron de otra fuente a los regidores, que estoy seguro que la propia incapacidad de ellos impide que tengan claridad sobre lo que están denunciando. Pero a mí me queda muy claro que puede ser por la falta de pericia política o por la falta de probidad del procurador, por lo cual nuestro coordinador de la bancada, el diputado Jesús Martínez, hizo un extrañamiento, porque fue precisamente el 8 de noviembre cuando se hace pública esta denuncia, cuando el procurador dio el principio de secrecía de la denuncia, es decir, con esto está afectando los intereses de una persona que está siendo inculpada de manera injusta, porque no hay evidencia, no hay prueba, y si la hay, puede ser constitutiva de un delito. Y a lo que voy es que los documentos que los regidores Proa y López y el diputado Tabozán mostraron fueron documentos que eran de uso exclusivo del Registro Público de la Propiedad. Aquí lo que habría que preguntarles es, primero, cómo los obtuvieron, y segundo, siendo esto algo constitutivo de un delito, preguntarle al procurador si se le va a dar cauce a ese delito que está claramente evidenciado y que quedó además publicado en algunos diarios de circulación local. Por ello, la invitación a indagar un poco más sobre esto y que quede también expresado que el haber obtenido de manera ilegal estos documentos puede involucrarlos en un delito. Además, decir que ante la expectativa de haber sido violada la secrecía de la denuncia, pues se genera un periodo de incertidumbre en el afectado, que es Martín Orozco, de tal forma que 72 horas después de que fue hecha la denuncia pública, él no tenía ninguna notificación de tal denuncia. Y aquí habría que preguntarse si no fue notificado porque no se ratificó, situación que el mismo diputado José Luis Proa confirmó, el regidor José Luis Proa confirmó, él ya había dicho que se había ratificado, pero en la Procuraduría no tenían ratificada dicha denuncia. Entonces, eso fue lo que, ante ese clima de incertidumbre, ante el clima de inestabilidad que se vivía y de la falta de garantías en la que se encontraba Martín Orozco, tuvo que acudir al amparo de una autoridad superior, que es una autoridad federal, y fue así que fue con el juez tercero de distrito del Poder Judicial de la Federación, el licenciado Guillermo Baltasar Jiménez, para poder promover pues un amparo para ser impedido de la privación de la libertad. Por ello es que quisiera referirme a qué se refiere un amparo, o en qué consiste un amparo, porque precisamente el amparo es el instrumento legal que impide que haya abusos de la autoridad. Es decir, el mismo ministro Góngora, cuando estuvo de visita hace unos meses en Aguascalientes, y se le preguntó si es que era conveniente que de la legislación mexicana desapareciera el amparo, él comentaba que precisamente el único instrumento jurídico, además de las comisiones de derechos humanos, que son motivo de otro tema, el único instrumento jurídico que existe para poderse defender de los abusos de la autoridad son los amparos. Y es por ello que Martín, ante una expectativa de incertidumbre, ante una denuncia pública y ante una denuncia legal en donde no hubo un procedimiento en el cual fuera juzgado y sentenciado, porque aquí quiero retomar que los compañeros del PRI lo acusaron de robo, yo no sé fundados en qué, lo acusaron de uso indebido de la función pública, de peculado y de tráfico de influencias. Y yo quisiera referirme a que el artículo 143 de nuestra legislación penal establece el procedimiento penal ordinario, donde viene en cada uno de los casos que se tuvieran que dar y en donde evidentemente este procedimiento no se ha dado de manera puntual. Y precisamente lo que habría que preguntarle al procurador es si ya hizo una denuncia pública, que no es una ocurrencia, pues, sino que está debidamente documentado en un diario local, pues ahora nos gustaría saber si de la misma forma pública nos va a estar informando del avance de este proceso, como no lo ha informado del avance de las denuncias que nosotros hicimos y que están documentadas en el mes de marzo, en el mes de junio, por aspectos que están sustentados en documentación irregular en el Ayuntamiento de la capital. Sí, yo creo que es una obligación de él, y más que un llamado de su jefe inmediato, yo creo que hay deberes éticos, deberes morales que deben estarse cumpliendo. Es precisamente lo que consideramos en lo cual se está fallando. Por otro lado, mira, aquí precisamente lo que habría que investigar, y antes de inculpar a nadie, pues hay documentos legales que fueron sustraídos en forma ilegal de dependencias estatales. Habría que preguntarles a los denunciantes, y esa es tarea del procurador, el investigar cómo fueron obtenidos esos documentos. A mí me parece que aquí la obligación de investigar y en su caso de llevar el proceso es del procurador, y es precisamente a lo que le estamos invitando. El extrañamiento que hizo la semana pasada fue precisamente porque no está cumpliendo con el deber de probidad que le obliga estando en esa función, y que como tal debiera estar dando cuenta puntual a la población. ¿Y la denuncia ya fue ratificada? Bueno, no tenemos información de que haya sido ratificada. En boca del mismo Martín Orozco, el día de ayer mencionaba que no había sido ratificada, y me parece que ese puede ser el motivo por el cual no se haya dado curso al proceso de investigación y por el de acusar a Martín. Asimismo, quisiera decirles que en el Congreso del Estado existe una iniciativa en relación a ser autónomo el Ministerio Público. Nos parece que precisamente por este tipo de acontecimientos, por este tipo de hechos a los que está sujeto cualquier ciudadano, yo estoy seguro que cualquiera de ustedes, ante este clima de incertidumbre, pues hubiera acudido a los instrumentos legales que existen, como es el amparo. Y entonces, existe una iniciativa para hacer autónomo el Ministerio Público. Iniciativa que está siendo discutida en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, y que desde luego lo que nos debe llegar es que no debe haber una dependencia directa entre el procurador y alguno de los poderes en el Estado. Entonces, ante tal, y tratándose en el caso del Ejecutivo, pues convendría que el Ministerio fuera autónomo y que gozara de plena libertad y autonomía para poder llevar a cabo los procesos tanto de investigación como de esta referencia de todo el proceso al Poder Judicial. No lo es. ¿Vale? No lo es. Actualmente no, porque hay una dependencia jerárquica del Ejecutivo. Bueno, y como último tema, para seguir con preguntas y respuestas, si ustedes gustan, miren, tengo en mis manos lo que es lo de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Quiero decirles que los diputados del PAN, hay tres egresados de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que es Toño Martín del Campo, Mónica Delgado y Jaime Pérez Camacho. Entonces nosotros vemos con preocupación precisamente esta disminución en el presupuesto. La universidad tiene actualmente 13.219 alumnos, de los cuales 11.341 son de carreras de licenciatura, tiene 1.545 de bachillerato para dar 13.219. También tiene 1.544 personal docente activo, ¿verdad? Esto obviamente pues, ve el nivel que requiere de recursos. Y también decirles que semestralmente egresan 2.131 alumnos y se titulan 1.919 alumnos ya para salir a ejercer su profesión. Entonces nosotros, como bancada de Acción Nacional, y dado que se trata de la Universidad de Autónoma de Aguascalientes, estamos preocupados con esto, estamos teniendo ya pláticas en lo personal con el Secretario General de Gobierno, pues para ver la forma de que la universidad no se vea afectada en su presupuesto, ya que todos estos alumnos requieren de recursos. Entonces estamos trabajando en ello para poder ayudar a nuestra Universidad Autónoma de Aguascalientes. Entonces, si tienen alguna otra pregunta, estamos a disposición los diputados de Acción Nacional. Entonces, ¿esa preocupación se plasmará en no permitir el recorte que propone el Ejecutivo? En eso estamos ya platicando y obviamente vamos a luchar por ello. Pues agradecerles, aquí hay café, refresco, podemos juntos platicar, pues, si quieren hacer entrevistas aquí a los compañeros, pues estamos a sus órdenes, ejerciendo nuestro derecho constitucional de libertad de expresión. Diputados que vamos a estar ahí dando y dando el trámite conforme a marcar nuestra ley, de la fotografía de cambio de Sinaloa, que es porque Martín Alonso tiene una guarida. La situación es que tiene que actuar de la OTAN. Se va a recibir, se va a entregar un documento a cada uno de los diputados, se citará a la fiscal dos temas para que dé un informe de su plan de trabajo. La misma ley marca que la ley no se da en el mes anterior, exactamente, el servicio no comienza el 3 de enero, porque tenemos todavía el mes extra para poder inscribirse en caso de que no sea ratificado a la convocatoria, pero que se inscriban aquí en la aprobación de lo que ha hecho. Probablemente la próxima semana ya Pero ¿cómo van a comenzar las propuestas de trabajo? No, porque primero falta la ley primero de valorar la ratificación. Y así falta la ley. Que lo ratifican, se ratifica ya, ¿no? Pero si no se ratifica, entonces sí, se abrirá la convocatoria y todas aquellas personas que se registren podrán participar y dar a conocer a la comisión ampliada, como cinco diputados de la comisión, más los operadores de la comisión. Por eso no podemos adelantar nada porque no hay nada. Hasta que lleguemos el trabajo a la unidad. Pero entonces descarta que sea como de que primero tendría que existir una convocatoria con base de la ley. Bueno, yo no sabía que Enrique Pimentel también aspiraba, pero ya lo por ahí vi una nota de medio donde el secretario general también habló muy bien de él. Bueno, está bien, pero nada más que también va a dejar de volver la torre, ¿verdad? Porque esa es facultad del Congreso del Estado, y yo me pediría más constantemente al secretario general del gobierno que no se mete en asuntos de poder. Muy bien, muy bien, duro. Que no se meta. Muy bien, muy bonito ahí, ¿verdad? El domingo. Que ojalá lo considerara. Si se abre la convocatoria también es una carta de recomendación de él también. ¿Verdad? Muy bueno cuestionamiento. Muy bueno cuestionamiento. ¿Ale? No, es que se me lo van a andar a petición porque no alcanzo a llegar a ver. No, ya con la repetición ya. Independientemente de una crisis, apoyaron o no, parte, y es normal, no lo veo mal, que hay una expresión. Lo que sí recuerdo, si no puedo tolerar, es de que haya salido a por la parte, no podemos tolerar, si no mira, aquí tienes pros y contras, ha hecho también un trabajo bueno, pero también hay otras cosas que quieren ingresar, entonces, y eso no está haciendo nada de la dimensión, por supuesto, es muy difícil haberlo reciclado, así es. Yo siento que ahí tenemos que hacer una persona en nuestra legislación. ¿Para qué? Para que se abra la convocatoria y para que sea en igualdad de todos y que no tenga alguien a lo mejor algún privilegio con todos nosotros. ¿Tú propondrías una reforma? Sí, claro que sí, yo creo que eso es lo más adecuado. Eso es lo más transparente y lo más democrático. A ver,